comparo un poeta barato mendigando sexo en tu ciudad. Preparo las maletas a ver si puedo pasar la noche en tu sofá. Follaremos hasta hacernos viejos al ritmo de Sky. Como el gato López me pondré las botas. Voy a darte tantas topas como Vinnie Jones a Paul Gascoigne. Voy a hacer que te retuerzas como un caracol. Escúrrete por mis comisuras como si estuviese comiendo un melón. La sábana vaquera no se ciñe más al colchón. Fuegos artificiales, popurrís naturales. El cubo de oro del final del arco iris. Mientras otros más cambelis, tú y yo no sabemos qué hacer con tanto feeling. Si ponerlo a plazo fijo, si arrancarnos las costuras, disfrutando del momento, si más rápido, más lento, si paramos o si seguimos, si nos evaporamos o nos derretimos, si te escupo en la cara o si te doy mimos, si soy el Dr. Jekyll o me escondo en tu perímetro. Oh na na, oh na na na na na, y pasar la noche en tu sofá. Yeah, yeah. Sentir tu aliento refrescándome la nuca. Sentir cómo me exprimes y también te comes la pulpa. Sentir que yo soy tuyo y tú eres tuya. Sentir escalofríos oyendo a Leonard Cohen cantar aleluya. Dejemos lo que fluya, si no me sientes por lo menos que me intuyas. Gritaré y pip hurran. Verte cruzar la puerta desnuda, siento más paz que Buda. Saliendo a flote en este océano de dudas. Tú perduras en mí adentro porque no te arrugas ante esta locura de querernos en persona y en pintura. Oh, na, na, na. Oh na na na na na. Soy un romántico en par, un poeta barato mendigando sexo en tu ciudad. Preparo las maletas a ver si puedo pasar la noche en tu sofá. Y la verdad, tengo curiosidad por experimentar el choque de nuestras prótesis de cadera. Pero me faltan muchos años, nena. Muchos recuerdos en el tintero y muchas promesas. Muchas alegrías venideras hasta ver cómo un día nuestros nietos montaron caos en la cocina. Te quiero buena hija de puta y sibilina. Te quiero cuando me buscas las cosquillas y cuando me animas. Te quise cuando bailamos aquella canción de Duke Andu en casa de tu amiga. Te quise cuando vi esa sonrisa, quise escaparme y no encontré la salida. Te quiero por cómo eres, por cómo soy cuando estoy contigo. Y por cómo me rascas la espalda con una caja de cerillas y me llamas fosforito. Tú eres quien me quería cuando era rítmico y ahora que soy un maestro lo lírico. Tu ropa es orgullosa y eso me empuja a llegar lejos. Eres la isla perdida que ha visto en la lente de mi catalejo. Sé que es complejo, pero a fin de cuentas, nena, yo te quiero. Oh, na, na. Oh, na, na, na, na, na. Y pasar la noche en tu sofá. Soy un romántico en par, un poeta barato mendigando sexo en tu ciudad. Preparo las maletas a ver si puedo pasar la noche en tu sofá. Soy un romántico en par, un poeta barato mendigando sexo en tu ciudad. Preparo las maletas a ver si puedo pasar la noche en tu sofá.